FM Río 94.3. 11 y 18 minutos de este domingo 30 de agosto. Che, se termina agosto. Qué bárbaro. Ayer el 29 de agosto, ayer fue el día del árbol. Hicieron plantaciones de árboles en todo el país. En esta ciudad se hizo, entre otras, una en el Centro de Educación Física. Y yo en la noticia de lo que se subió a las redes de ahí, vi a una amiga, que es una amiga que la conozco, y se me dio por preguntarle qué cuernos hacías ahí. Y bueno, me dice mi amiga que está en conexión con una gente que se está tratando, una organización llamada Semana del Árbol. Y me interesó esto porque en estos momentos donde han desaparecido tantos follajes, el fuego se lleva todo puesto, es importante tratar esto de la reforestación y de preservar las especies arbóreas. Mi amiga se llama Gabriela Luchita. Hola Gaby, buen día. Hola Mar, buen día. Un gusto realmente estar en contacto con vos, como dijiste, toda una vida, ¿no? Nos conocemos, así que hablemos como amigos. Contanos un poco esto de la Semana del Árbol y esto que están trabajando por un millón de árboles, que me parece más que importante. Bueno, mira, en principio te cuento que hace mucho tiempo que me preocupaba ver la tala, la mutilación de especies que de pronto son especies nativas que se están perdiendo, y me preocupa muchísimo la crisis climática que está sufriendo el planeta, y que hoy por hoy la pandemia que se hizo presente tiene que ver también con esta crisis, ¿no? Y bueno, empecé a buscar información, a ver dónde encontraba charlas. En este tiempo, digamos, de cuarentena también ayudó a tener más tiempo para ocuparme, porque digo, bueno, no es solamente vivir de la queja, decir de lo que no se hace, sino también, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ocupemos? No. Entonces empecé a interesarme y encuentro entre tanta información que hoy disponemos de las redes, sí, a esta organización que se llama Semana del Árbol. Cualquier persona que hoy esté escuchando, de toda tu audiencia, puede entrar en internet, pone semanadelarbol.org y va a encontrar, se va a encontrar con una página, que es a la que accedí yo, y bueno, y entonces ahí empecé a participar de las charlas, de los talleres, y me encontré con un mundo fascinante, porque hay tanta, pero tanta gente en este país, o menos esta organización argentina, en distintas provincias, en localidades muy chiquitas, en comunas muy chiquitas, que hacen un trabajo importantísimo que tiene que ver justamente con plantar, con educar, sobre todo eso de educar, ¿no? Porque muchas veces me dicen, ¿por qué hacen esto? Porque bueno, yo creo que es falta de conocimiento. Y hoy por hoy el árbol tiene que ser tomado como un ser vivo y que se plante y que se desarrolle y que viva en todo su esplendor, no como un adorno. ¿Por qué? Porque el árbol tiene, digamos, un montón de beneficios que parecen muy obvias, como por ejemplo que purifican el árbol, el aire, como por ejemplo que nos dan sombra, como por ejemplo que evitan inundaciones. Y es algo que acá en Coronda nos tocó muy de cerca. Sin duda. Sí, o sea, Coronda fue atravesada por una inundación y no podemos olvidarnos, y no podemos pensar de que eso no nos va a poder, no va a volver a pasar. A mí me preocupa que vuelva a pasar. Estoy en el sitio de internet de semanadelarbol.org y dice, Semana del Árbol busca redefinir y restablecer nuestro vínculo con la naturaleza a través del acto práctico, simbólico y fundamental de plantar un árbol. En tres renglones, ¿no? Nos define algo que es importantísimo. Bueno, ¿qué es lo que proponen ellos? Empezaron a dar, digamos, hay charlas, hay capacitaciones, hay talleres. Lo que hicieron fue vincularse con los gobiernos de cada provincia de la República Argentina. Y hace cosa de un mes, una de las charlas que hacen es en la provincia de Santa Fe. En ese momento, la secretaria de producción de la Encierra recibe la invitación para participar de esta charla. Y bueno, como veníamos hablando, yo venía haciéndole algunas propuestas, otra cosa, y ella pensó que a lo mejor a mí me podía interesar, porque sabe que soy diseñadora de espacios verdes, que soy paisajista, y entonces me convoca y dice, bueno, yo no puedo, ¿podés vos? Y yo dije, wow, bueno, nos encontramos en el mismo camino de pronto. Y así fue esta vinculación que hay, digamos, junto con la municipalidad, que celebro que hoy esté trabajando en el vivero, que le están poniendo, digamos, a tono, que están limpiando y que también quieren llevar a cabo un proyecto, un buen proyecto de forestación. Lamentablemente la provincia de Santa Fe todavía no tiene las herramientas, o sea, tiene un programa, pero todavía, digamos, no llegó a la ciudad de Coronda. Entonces, la gente de Semana del Árbol, porque yo insistí, digo, ¿qué pasa? Que no recibimos ayuda, que no nos contesta la provincia. Dijeron, bueno, si la provincia no contesta, lo vamos a hacer directamente desde esta ONG. O sea que lo único que hizo en definitiva fue poder vincular a dos instituciones, claro, a una organización y a la Municipalidad de Coronda. Y por eso me viste a mí en esa foto, simplemente porque, digamos, fue un acto simbólico. Bueno, pero un día había que empezar. Un día hay que empezar a hablar de la importancia que tiene plantar millones de árboles. No, sin duda. Pero hay que plantarlo. Vos sabés que, no sé, capaz que sea casualidad, pero esta semana veía por televisión un video, no sé si es la National Geographic o alguno de esos canales parecidos, las cosas que realmente se están haciendo para tratar de reforestar esos lugares que han quedado desiertos. Y hablaban, entre otras cosas, de lo difícil que es volver a tener de alguna manera, no te digo lo que había, porque llevaría muchísimo tiempo, pero en el menor tiempo posible al menos algo que cubra un mínimo porcentaje de superficie arbolada de lo que el hombre fue sacando. Con los incendios, con la deforestación, con el Amazonas, y cómo se plantan árboles. Yo realmente me asombré, pasan en aviones y tiran unas cápsulas de como de vidrio con un árbol adentro y como si fueran bombas caen para abajo. Bomba, y se entierran en es exacto, se entierran como si fuese una bomba tirada de un avión, se viene para abajo y se entierran en el suelo cuando cae por su propio peso y ahí queda plantado. Yo pensaba, ¿no? Y con semejante inversión, semejante costo, es realmente una movida interesante en el mundo, esto de tomar conciencia de que el árbol, cuidar el árbol es cuidar la vida y la salud que nos propone y todas estas cosas. También lo importante es saber elegir las especies, dónde las vamos a plantar. O sea, no es porque mañana voy y quiero plantar un árbol en el patio de mi casa y compro cualquier cosa. Hay que estar informado. Y te lo digo desde la experiencia, porque hace muchos años, en un viaje que hicimos a Misiones, nos trajimos unas plantas de kiwi y las pusimos en el patio de mi casa. Ajá. Y quizás es ahí donde uno toma la noción de decir, bueno, de los errores que uno comete, y decir, bueno, esto no va acá. O sea, hay que saber qué especies, dónde las vamos a plantar, qué vamos a plantar, para qué y por qué. Y eso tiene que ser sí o sí desde las manos de un equipo especialista, que tiene que estar sí o sí en la cabeza de un ingeniero agrónomo, fundamentalmente porque son los ingenieros quienes han estudiado justamente una carrera y que nos van a ayudar a, digamos, a definir esto. Yo soy paisajista. ¿Qué significa eso? Soy observadora de lo que es el paisaje y lo que vi justamente en estos años del deterioro de ese paisaje. En el caso nuestro, en nuestra costa, han desaparecido ceibos. He visto ceibos quemados, ceibos mutilados, cauces, te debes acordar, Marvel, los cauces que teníamos en la costanera. Sí, eran refugio de sombra. No hay nada que se compare al la amortiguación que logran los árboles con la temperatura, o sea, reduce la temperatura, sí, del entorno. Sí, correcto. Mejora en el paisaje. Y en una propiedad aumenta el valor de una propiedad. Y por otro lado, hay que saber que son muy importantes porque ellas absorben el dióxido de carbono y que ayudan a reducir el efecto del cambio climático, ¿no? Sí, pero sí hay que saber. Es innumerable la cantidad de cosas que de beneficios. Pero me parece, más allá de esto, que es totalmente cierto, el divulgar esto para tener conciencia y educar, como decías vos en un principio. Creo que educarnos en este tipo de cosas, como en otras tantas, ¿no? Pero en este específicamente, de que hay que cuidarlos, de que no hay que cortarlos, de que no hay que talarlos, de que no hay que tirarlos, de todo por el contrario, que hay que sembrarlos. Pero si sembrás, no sembrés cualquier cosa, poné algo, preguntá, consultá. Y en la cantidad de cosas que tenemos que aprender, esta es una muy importante, y está bueno que lo hagas y que lo divulgues. Y bueno, esa era la idea de hoy, de contarnos un poquito de esto, y seguramente en cualquier momento volveremos con esta propuesta de hablar ni más ni menos que del árbol, ¿no? Mira, a mí, yo los invito, te vuelvo a decir, a tus oyentes, a entrar en estas páginas, porque además las charlas han quedado grabadas en YouTube. O sea que cualquiera puede acceder, un día sentarse, escuchar y empezar a aprender y a entender por qué la importancia. Y además conocer los proyectos que están llevando a cabo algunos viveros privados. Es gente que de pronto, mira, una de las últimas charlas presentaron proyectos, gente común, digamos, que de pronto dijo, bueno, acá quiero hacer algo, había un basural, departamento en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Muchos han escuchado de la contaminación del río Reconquista. Sí. Había un basural y una persona dijo, junto a unos amigos, se empezaron a limpiar, se empezó a conectar con otros vecinos, empezaron a pedir a la municipalidad ayuda, y del basural hoy tienen una reserva ecológica. Mira. Y trabajan todas las instituciones en conjunto, desde jardines de infantes a otras instituciones, como por ejemplo los Boy Scouts, y bueno, voy a decir que era un basural, era un depósito de chatarras, y hoy es un parque, hoy es un lugar donde hay árboles, donde de pronto hacen un picnic, donde van a jugar los chicos, y lo hizo solamente porque dijo, bueno, basta, tenemos que hoy, porque hoy es tarde quizás, es lo que decías vos, cómo hacer con estos incendios que están realmente dañando sobremanera el medio ambiente, es decir, hoy no tenemos mucho más tiempo y tenemos que pensar en que, por lo menos a mi edad, digo, bueno, no puedo quedarme de brazos cruzados, quisiera que otras personas empiecen, aunque sea, a interesarse. Es decir, bueno, tengo un Facebook en la costanera. Bueno, no voy a ir a colgar un cartel, no le voy a clavar nada, no lo voy a cortar, porque realmente es una especie nativa, porque estas especies estuvieron mucho antes que nosotros, y si estaban acá, por eso hablamos también de especies nativas, si estaban acá por algo... Claro, sí. ¿Sí? Y necesitamos que esas especies, claro, nativas interactúen para poder proteger a toda una, correcto, fauna. Correcto. Gaby, bueno, es eterno el tema. Sí, no, vos... No, es una cosa muy importante. Le estoy hablando con Gabriela Luchita de una organización que se llama Semana del Árbol, que entre otras cosas es una ONG que agrupa viveros, municipios, empresas, instituciones y miles de personas que en el mundo quieren preservar ni más ni menos que los árboles. Gaby, yo te agradezco de corazón este contacto. Vamos a estar en contacto por esto en cualquier momento nuevamente. En esta tarea, gracias, que realmente es ciclópea, pero que, bueno, todo lo que hable de la concientización de la gente para preservar el medio ambiente, hoy por hoy, está más que bueno. Sí, fundamentalmente que por ahora no se olvide que se frío en una inundación, y tenemos que hacer todo lo posible por no volver a padecer una inundación. Gaby, soy grandote, cuídate mucho. Un abrazo a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Charlamos con la paisajista y diseñadora Gabriela Luchita. Gracias. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.